ven a dar la vuelta al mundo. Ahora cierra los ojos y ven a dar la vuelta al mundo. En el Cairo se abre un Burger King, en Cali se ahogan al intentar darse una ducha, en Bilbo aún se llora por Cucucha, en Chiapas se grita que continúe la lucha, en Nador mueren al intentar cruzar el estrecho en Patera, en Malabo por insultar al dictador, Suecia se suicida porque no ve la luz del sol, la Estatua de la Libertad está en Nueva York, en Irak hay otra granada, en Somalia mueren sin vacuna para la malaria, se venden niñas en Tailandia, en Etiopía un niño muere a causa de la sequía, en Moscú una niña camina descalza, en Buenos Aires se quema una sucursal de la banca, un niño duerme feliz en la Casa Blanca, otro ve cómo asesinan a toda su familia en Gaza, un hombre recorre el Sáhara sin agua, una mujer estudia para ser médico en La Habana, una pareja se quiere más bajo la Torre Eiffel, un Buda medita en la punta del Himalaya, un punky se ocupa una casa en Edimburgo, alguien tira a su madre muerta al Ganges, una señora sin piernas pide dinero en Budapest, la justicia vive en Estrasburgo, se arrasa otra tribu en el Amazonas, se combate el capital en Roteflora, Hamburgo. Seúl trabaja 16 horas diarias y sigue siendo pobre. En un vertedero en Ghana se cortan las manos cogiendo cobre. Ven a dar la vuelta al mundo, las alas que las brillo con esta letra que escribo. Ven a dar la vuelta al mundo, no tengas miedo. Vienes conmigo, ven a dar la vuelta al mundo. Con esta letra que escribo, ven a dar la vuelta al mundo. No tengas miedo, vienes conmigo. Un graffiti dice: liberados a la esclavitud en el muro de Berlín. En Bruselas, una corbata se siente importante. A Zimbabue le roban los diamantes. Alguien se tira desde un rascacielos en Pekín. En Lima, otro costurero tiene que cerrar y se queda sin el trabajo que daba de comer a sus hijas porque se ha abierto un nuevo Zara en la ciudad. En Hawái, a una cartera le falta humanidad. Una mujer solitaria se hace un amigo de nieve en Helsinki. Dicen que Tokio es un ordenador gigante. Rumanía se llena de bases militares yanquis. Hay guerra en Siria, pero solo un bando tiene tanques. Un hombre toca el saxo en las calles de Lisboa. Alguien está encarcelado en La Libertad, Australia. Más gente se traslada a Bogotá porque excavadoras arrasaron su aldea. En Toulouse se abre un nuevo CREA. En el Polo Norte se respira calor familiar dentro de un iglú. En el Vaticano roban espíritus. Un jeque se compra otra isla artificial en Arabia Saudí. Se reconstruye una escuela en Haití. Un niño rico apuesta su herencia en Las Vegas. En Chernóbil hay una noria que no gira. La policía dispara a los manifestantes en Sudáfrica. Hay quien en Irlanda sigue lleno de ira. Un anciano camina hacia la Meca. Un banco suizo se adueña de islas griegas y el Partenón. Un niño coge coltán en el Congo. Alguien quema una bandera inglesa en Hong Kong. Vienes conmigo, ven a dar la vuelta al mundo. El mundo no es tan grande. Vienes conmigo. ¿Cómo repercuten nuestros actos cuando, entre las entrelazadas situaciones de la vida, las alocadas consecuencias de nuestras acciones nos abandonan y vuelan? Cruzan la esquina más allá del horizonte. Porque la única salvación es empezar a pensar con el corazón. Ahora ya puedes abrir los ojos.